gracias, compañeras, porque estamos ubicados ahora en el Hospital Artemida de Sati, lugar donde se va a llevar adelante una asamblea, y vamos a charlar con Eder Ramírez aquí respecto a lo que sucede en el hospital. Paro, a ver, lo escuchamos. Ni salir en una protesta, pero bueno, es una protesta hospitalaria que vamos a estar acá a puerta cerrada, y bueno, vamos a dialogar un poco con los compañeros a ver qué medida se va a seguir. Y bueno, seguramente vamos a llegar a acuerdo algo, porque no se puede estar más de la forma que se está viviendo. Ustedes que lo están viendo el día a día en la calle, hoy por hoy el puente está cortado, otros gremios están cortando y la necesidad de la gente se ve, y bueno, es lo que se está viviendo. Bien, ustedes están adhiriendo a una protesta de alcance nacional, ¿no?, de FESPROSA. Sí, sí, nosotros estamos adheridos a FESPROSA, que es el gremio a nivel nacional, y la medida es nacional. Hoy es nacional y va a seguir el paro seguramente mañana también. Bien, ¿cómo está, bueno, cómo va el gremio llevando adelante este paro en el resto de la provincia? ¿Te pudiste comunicar con otros delegados? Sí, tiene adhesión. Todos los hospitales, convengamos que es un hospital, ¿no?, con lo que conlleva la urgencia y sus cosas, no se puede cerrar completamente la puerta, pero bueno, baja mucho lo que es la atención, así que eso perjudica a la gente y a nosotros nos duele, pero bueno, es la única manera de que el gobierno entienda que se está trabajando mal, están haciendo mal las cosas, y se está viendo ahora con lo que arreglaron, el porcentaje que arreglaron, que están mal liquidados, que la gente se está quejando y no le alcanza, no llega a fin de mes, y bueno, se está viendo lo que está pasando. Ahora en la asamblea que van a realizar ahora, ¿van a analizar la posibilidad de parchar a Las Grutas o a San Antonio Este? Y se van a hacer movilizaciones y algo no podemos, no, todavía no tenemos decidido bien, pero seguramente que va a haber algún corte que otro, y bueno, como gremio tenemos que respaldar a los compañeros y estamos para eso. ¿Se llevaron adelante reuniones o se van a llevar adelante reuniones que tienen que ver con la mesa de la función pública, los salarios o ese 10% que el gobierno liquidó para los trabajadores? ¿Qué opinión tienen respecto a eso? Y hoy estaba escuchando a la señora Arriaga a la mañana, ella estaba diciendo que estaba bien liquidado, que era lo que habían arreglado con los gremios, y bueno, si es lo que arreglaron con los gremios, no entiendo por qué hoy los otros gremios que son como nosotros, Atiaspur, están manifestando o haciendo su reclamo. Si es lo que arreglaron, hay algo que está mal. Sí, ¿cuáles son las prestaciones que se están llevando adelante hoy aquí en el hospital? Sí, guardia mínima y bueno, lo que es urgencia y lo que... Pero sí, está todo en paro. Bien, ahí estaba entonces... Bueno, la última que tiene que ver con la postura del gobierno, ¿no?, en cuanto a este 10% que ha liquidado. ATE hoy está cortando puentes, bueno, UPCN también ha demostrado su malestar, y ASPUR viene con este reclamo ya desde hace un tiempo largo en cuanto a los salarios, en cuanto a las diferencias que hay entre los salarios de los trabajadores. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la postura del gobierno? ¿Que cambie? Sí, nosotros el problema que tenemos más grande es el hospital en sí, tiene muchas desfalencias que se viene abajo, y bueno, nosotros peleamos desde lo salarial hasta lo económico de lo que es mano de obra, todo lo que es hospital, para que tenga una mejor atención hacia el público, que es lo principal. Y bueno, porque nosotros, más allá de que se pide lo del sueldo, el incremento de guardia, de todo lo que es un poco de mejor, de estar, cobrar mejor, ¿no es cierto? Pero también nunca nos olvidamos, como somos hospitalarios, queremos que el hospital camine bien, que esté bien atendido, que tenga su mantenimiento, su arreglo, porque hay muchas cosas que se rompen y quedan rotas, y bueno, por eso se formó este gremio, para pelear por el hospital propio. O sea, no queremos que se venga abajo, la idea es esa. Bien, ¿continúa el paro entonces mañana? Sí, estamos de paro y seguramente vamos a tener otras medidas, bien, todavía no te puedo decir, pero se van a hacer otras medidas, y esto es a nivel provincial. Bien, gracias. No, ni porque tenga un buen día. Muy bien, la palabra de Eder Ramírez entonces, contándonos respecto a la asamblea que se está llevando adelante aquí en el Hospital Artemida de Sati, que va a comenzar en minutos nada más. una asamblea que ya es habitual aquí en el hospital local de la capital rionegrina y que viene en este sentido a contar, bueno, lo que sucede con los trabajadores hospitalarios, ¿no? Un reclamo que viene desde hace tiempo, que no es escuchado por el gobierno provincial y que en este sentido, bueno, se siguen delineando distintas medidas de fuerza para llevar adelante los próximos días. Volvemos allí a estudios y nos volvemos a encontrar en un ratito con más información. Hasta luego.